Con la proa a punta Montijo y la carga a sotavento, el palo mayor partido y el trinquete por en medio, destrozado el botalón y a remo los marineros, boga un barco de parejas combatido por el viento, acosado por las olas y por las olas maltrecho. Tuvo que remontar rota, pasó a la vista del puerto y temiendo a los escollos de la costa, mar adentro, logró enfilar Chipiona a fuerza de vista y remos. Amarrado va al timón, los golpes de mar temiendo, el joven patrón, que es joven pero que en la mar es viejo. Madrecita mía de regla, madre de los marineros, que de los vientos del mar tienes el rostro moreno. Tú que vives junto al faro de Chipiona, mi pueblo, y sientes batir las olas los muros de tu convento. Yo te prometo un barquito y dos velas te prometo. La vela para que ardan mientras la misa recemos, una en mi mano derecha, la otra en la de mi consuelo. Y el barco para que adorne la entrada de tu convento. Lo haré de buena madera con su velamen completo y el palo mayor será de las astillas del nuestro. Su borda y su botavara, mesana, bauprés y remo, las costillas de acebuche y un mascarón muy compuesto con figura de mujer y la cara de consuelo y una leyenda que diga: Virgen, a ti te lo debo. Y acabando de soñar su promesa vino el sueño, que tres noches sin dormir no la resisten los cuerpos. Lo mismo que al patrón pasa le ocurre a los marineros, y han cesado de bogar uno ahora y otro luego. Solo la Virgen de Regla cuida el timón y los remos, y al juguetear el sol sobre sus rendidos cuerpos, estaba varado el barco en la playa del convento.